Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada que solo quita. La diferencia entre el juego y el azar. Los encuentros, el compartir la experiencia del día a día en las escuelas. Ese maravilloso acto de amor por la carrera elegida. Amor por nuestros chicos y sus familias. Amor por el otro. En esencia lo hemos vuelto a vivir en cada comunidad educativa, en cada rincón de la provincia, en un momento que la humanidad se replantea seriamente nuevos paradigmas. Mientras algunos han querido insistir con la idea de sembrar los enojos, sembrar los odios, sembrar la idea de que estamos solos para tal vez hacerte creer que es un error trabajar en unidad, tal vez para que busques una salida en soledad con los iluminados sembradores del odio como líderes mezquinos. Para esos inquietantes muchachos, para esas inquietantes muchachas, les tenemos una mala noticia. También estamos nosotros, los que buscamos empatizar con la realidad de cada trabajador de la educación. Los que pensamos que la AMSAFE está para dar soluciones a sus afiliados. Los que pensamos que un gremio de educadores debe tener como objetivo hacer el trabajo del educador más aliviado, con menos presión. Los que insistimos en que es necesario mantenernos inquebrantables, aún con diferencias, esas que nos enriquecen. Sabemos y estamos convencidos que el camino de salida debe ser siempre con todos. El voto contundente de los docentes en el cierre de esta semana. Voto, ya no más planillas de Google. Nos demostró con claridad que nada de lo que hemos planteado, nada de lo que venimos sosteniendo con 92 años de trayectoria, nada de eso, nada fue un error. Fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada de esto, hey. Nada de esto fue un error. Cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada de esto. We'll be right back. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Cuadernos de Informes, programa número 482. Bienvenidos. Se puede sacar el barbijo si quiere para hablar, sí, porque si no, no le van a entender, ahí, profesor Ramón. Estamos tan educados con esto del barbijo y queremos ser siempre tan cuidadosos que, bueno, nos pasan estas cosas. Sí, nos confundimos a veces. Bueno, bienvenida a la audiencia, un sábado interesante, un sábado que amaneció como para tomar el mates. Día, exacto, tomar unos buenos mates temprano, relajarse, esperar a ver cómo sigue la realidad docente en la provincia de Santa Fe. Bueno, hoy vamos a tener grandes novedades, pero además tenemos que hablar de un temario bastante amplio. Seguimos con el vacunatorio, tanto de docentes como de mayores en el predio de la sociedad rural, pero además tenemos también... Le vamos a contar primero a la gente cuáles son las líneas de comunicación que tienen para estar conectados con nosotros, ¿no? Tiene razón. Espere que voy a tomar nota también. Todavía no le hemos informado de tiene eso. Razón. Tiene el número de WhatsApp, que nos pueden mandar mensajitos o también nos pueden mandar audios. Audios cortitos, 20 audios segundos. Cortito. Contándonos. ¿Quién es? ¿De dónde nos están escuchando? Si toman mate con torta frita. Sí. ¿Qué están haciendo en este momento? Un sábado a esta hora con esta lluviecita, ¿qué comida están preparando? ¿Hoy para qué da, Ramón? Para pastas. A ver, sí. Nunca está de más para un asado, le digo. Sí, nunca está de más. Pero hoy tiene es verdad. Tener parrilla con techo. Claro. Sí, ahí es el cautor. O ser guapo y... El gaucho va, ¿eh? El gaucho va, pone dos estacas y que sea lo que Dios quiera. Y listo. Bueno, le damos nuestro número de WhatsApp, el 3416-895635. Bien, pero además... Además, también nos pueden seguir en Facebook, Cuaderno de Informes, o en Instagram, Cuaderno de Informes R, que ahí está nuestra productora Juli Folino... Trabajando con las redes. Bueno, toda la semana. Contamos a la audiencia que la preparación del programa lleva tiempo. Pero bueno, como es un equipo muy, muy aceitado y bueno. Terriblemente. Ay, impresionante. Tenemos, y siempre nos queda material. Pedimos disculpas también a la audiencia porque sí. Hay muchas veces que comprometemos alguna nota, alguna. Y la verdad nos queda fuera, no porque uno no lo quiera poner, sino... Necesitamos más tiempo. Sí, después vamos a hablar con... Con la gente de Aire Libre, no sé quiénes serán. Que nos deben estar escuchando, seguramente. Bien, además tenemos... Y vamos a contarles que volvió de sus vacaciones. El chico Maravilla volvió. No se puede creer, porque nos tenía totalmente abandonados, abandonadas. Buenas. Acá viene, hay olor a playa, mar, a toda esa frescura. Ya vamos a entrar en detalle contando, ¿no? Hace falta entrar en detalle. Después. ¿Les parece? Bueno, después nos cuenta. La audiencia pide. Cositas. La audiencia pide algunos detalles. Estaba escuchando recién lo que estaban hablando y recordaba que la última reunión con comida que tuvimos en producción fue un día parecido a este. Exactamente. ¿Puede ser? ¿Y quién fue el guapo que se animó a hacer el asado? Don Ramón Antonio López. Mentira, no, yo debo asumir que no, lo mío no es eso. Volviendo a la parte seria y la verdad que... Completamos el equipo. Sí, por favor. El señor Roque Jaimes que no sigue fallando, pero... No, hay que... pero está presente con nosotros. Hoy estamos precisamente en Asamblea Provincial de Delegados Departamentales, resolviendo el tema de cómo votamos los docentes en la provincia, a ver si hay continuidad o no. Con lo cual está cumpliendo su rol, como debe ser, de comisión directiva provincial. Y tenemos al Dani Altamiranda en los controles y tenemos a Ramón López. Y bueno, ¿quién les habla? La gran conductora de la FF, de la Fórmula FF. Mariela Fossaroli. Que la otra conductora me está abandonando, así que no sé qué va a pasar con la fórmula esa. Está todavía de vacaciones. ¿Verdad que...? Está todavía de vacaciones, no va a arrancar, parece. No sé qué le pasa, la fórmula esta quedó para atrás. Vamos a ir adelantando porque de verdad tenemos en minutos nomás ya una entrevista especial con Pablo Luis Junco, docente y referente de la docencia en nuestra ciudad. Vamos a hablar precisamente a ver cómo anduvo, cómo está y cómo seguimos con la lucha. Así que dígame usted cómo nos organizamos y ya estaremos en comunicación con Pablo. Sí, podríamos empezar con un tema musical, así arrancamos con todo. Hay algo que ya no puedo contener, me tira en sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar, y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar, me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi ser, siempre quiere morder aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar, y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar, y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. Me voy a destruir si con amores o durmiendo el paladar. Con la utopía la de sobrevivir y que mi llanto termine siempre en el mar. Me preguntan si hoy traigo mi red siempre. Continuamos en Cuaderno de Informes y en una mañanita agitada. ¿Estamos en comunicación ya, Ramón? Tenemos, me hacen seña. Estamos en comunicación con Pablo Luis Junco, docente, referente de la docencia del Departamento Rosario y además secretario de CTA de los Trabajadores de Rosario. Pablo Luis, muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está el equipo de Cuaderno de Informes? Muy buen día. Muy buen día. Acá, le digo, estamos trabajando full y tratando de informar a la audiencia sobre una realidad muy muy nueva, digamos. Estuvimos hasta minutos en una asamblea provincial de delegados departamentales, ¿verdad? Sí, tal cual, es así. Y tenemos alguna novedad para contar a la audiencia cómo viene, por dónde vamos a estar en las próximas horas en nuestra ciudad y en toda la provincia? Sí, bueno, digamos, primero contextualizar un poco cómo se llegaba a esta reunión provincial, este plenario provincial de ANSAFE. Sí. Nosotros recordemos de que ANSAFE tenía votado el plan de lucha de 48 horas. Correcto. Que se realizó la semana pasada. Y había unas segundas 48 horas que estaban votadas también en caso de que el gobierno provincial no convoque a la ANSAFE para presentar una nueva propuesta. Bien. Cumplida las primeras 48 horas, el sindicato ha sido convocado para un nuevo ofrecimiento, una nueva propuesta por parte del gobierno. Y bueno, en virtud de eso es que los docentes y las docentes de toda la provincia de Santa Fe, pues, estuvieron discutiendo, votando en las escuelas, y a raíz de eso, bueno, la resolución del plenario de secretarios generales del plenario provincial de Santa Fe en el día de hoy resolvió aceptar la propuesta emanada por el gobierno provincial en la nueva convocatoria de la mesa paritaria. Ah, bien, bien. Y está bárbara hacer pedagogía con la audiencia también. Recordar que se votó hace más de una semana, hubo una asamblea provincial que determinó en ese momento 48 horas y esperar un tiempo si había oferta. Si había oferta se votaba nuevamente porque es la base, las bases las que decide nuestro gremio, y así fue como se efectivizó una oferta y nuevamente se consultó a los docentes, con lo cual usted me dice que en esta instancia provincial ahora tenemos una aceptación de propuesta. Sí, los docentes han, por amplia mayoría han decidido aceptar la propuesta. Yo creo que, entendiendo más allá de la propuesta en sí, se mejoraban algunas cuestiones que para los docentes eran importantes. Algo que tiene que ver con el adelantamiento del cobro del segundo tramo de la propuesta salarial, lo cual también impactaría en el medio aguinaldo. También el adelantamiento de los concursos y los traslados, que eran temas muy sensibles que los compañeros estaban esperando que se puedan acelerar esos procesos, y me parece que también haciendo una evaluación correcta del contexto en el que estamos, del contexto político, del momento social y económico en el que estamos, me parece que haciendo una correcta lectura de eso, los docentes han decidido aceptar la propuesta en este momento, y bueno, lo cual no implica dejar cerrado definitivamente durante el año la discusión con la patronal, ¿no es cierto? Que la discusión es permanente, va a haber distintos ámbitos en los que se van a seguir discutiendo el regreso a la presencialidad, las condiciones de trabajo, los concursos, o sea, hay un montón de temas en los cuales se va a seguir trabajando permanentemente en los ámbitos paritarios. Y también lo que establece la propuesta es que, bueno, llega esta propuesta salarial hasta septiembre, es una propuesta que no es muy extensa, son 7 meses exactamente de impacto de este aumento, y a partir de ahí poder volver a discutir en caso de que el proceso inflacionario haya pasado el porcentaje acordado, poder volver a discutir para el último tramo del año nuevas recomposiciones salariales que hagan que los trabajadores de la educación no perdamos poder adquisitivo de nuestro salario, ¿no es cierto? Me parece que esa es la lectura que han hecho los compañeros y las compañeras, y sumado también a otros temas que no son menores, otros temas que no dejan de ser importantes para los compañeros y las compañeras, como la gran campaña de vacunación docente que hemos podido consolidar y que hemos podido asegurar en la provincia de Santa Fe, donde todos los compañeros y las compañeras del sistema público de educación en actividad, menores de 60 años, ya empezaron con mayores de 60 años, todos los compañeros tienen a disposición el derecho y tienen asegurada su vacuna. Que me parece que es muy importante, que era una de las cuestiones que nosotros planteábamos, además recordar que es una gestión nacional hecha por las CEPERAS, y obviamente también por ANSAFE, y transmitirle a los compañeros, de que todos los compañeros que no están obligados, pero que sí tienen el derecho a la vacunación, y que hay vacunas disponibles para todos los compañeros y las compañeras, también se van a vacunar los compañeros reemplazantes. Me parece que esto es un tema fundamental, y que era uno de los temas fundamentales también para volver a una presencialidad segura. Y también otra cuestión que para nosotros es importante en estos momentos de crisis, como en este momento estamos, el tema de garantizar también el boleto gratuito para los compañeros y las compañeras y para los alumnos de toda la provincia de Santa Fe. Eso, de alguna u otra manera, para un trabajador, una trabajadora de la educación, con hijos en edad escolar también, sumado el boleto de toda la familia, es también un impacto en el salario, son los recursos económicos que deja el trabajador de poner en su movilidad. Claro, claro. Y bueno, de alguna u otra manera también pasa a formar parte del salario. Eso, la mejora en la propuesta, me parece que es una, son elementos que los compañeros han puesto sobre la mesa a la hora de valorar el cierre del conflicto. Y como nosotros siempre decimos, los cierres de los conflictos son movimientos tácticos. Nosotros cerramos el conflicto ahora porque entendemos que además estábamos en las mejores condiciones para cerrarlo. Los compañeros así lo entendieron. Nosotros veníamos con un paro, con un 100% de acatamiento. Claro. Lo cual hace que nosotros vayamos a la discusión con la patronal con mucha fortaleza. Y eso claro, también claro. Es rescatable. El sindicato, el último maestro de la provincia de Santa Fe, realizó el paro de 48 horas de la semana pasada. Y eso nos dejó en excelentes condiciones para exigir al gobierno una nueva propuesta. Y me parece que eso es un punto también importante, que los compañeros han entendido que era importante ahora cerrar este conflicto, que estábamos en nuestro momento de mayor fortaleza. Claro, realmente un número importante de docentes pudimos ejercer nuestra voluntad de voto en esta oportunidad, volviendo también a una modalidad muy solicitada, sobre todo acá en la delegación Rosario, que era precisamente volver a votar como estamos en condiciones de hacerlo, que es a través de la planilla en papel, cosa de que el docente se vaya a su casa pensando seguramente que su voluntad fue totalmente digamos, respetada, y bueno, así se demostró, hubo una enorme cantidad de gente que votó, y bueno, la voluntad de toda la provincia, la docencia de toda la provincia dice que en esta oportunidad acepta la oferta. Pablo, como para ir cerrando, usted lo desarrolló muy bien, pero una apreciación personal en relación a cómo se vivió el espíritu en el vacunatorio, porque nosotros estuvimos hablando con docentes la semana pasada y la verdad que emociona escuchar la percepción, el impacto que generó en la comunidad y en la familia de los docentes. ¿Usted qué apreciación tiene en relación a esto? Bueno, mirá, yo, obviamente que lo que hemos recibido, nosotros acompañamos, yo creo que corresponde que el sindicato esté presente, asesorando, informando. Nosotros así lo hicimos, la Comisión Directiva Provincial de Santa Fe, todos sus referentes en el Departamento de Rosario han estado presentes en el vacunatorio, porque entendemos que es un logro, que es una conquista. Y creo que los compañeros han valorado muchísimo esto. La verdad que se han vivido en el vacunatorio días de mucha emoción, y que muchos compañeros han sido conscientes de que digamos, el tema de la vacunación es un tema muy sensible. Y que toda la población está esperando la vacunación. Y que hay muchos trabajadores que también están en situaciones de mucha exposición al COVID y están esperando la vacunación. El mundo, prácticamente, claro. Estamos en una situación de la guerra mundial para ver quién concentra, quién administra, quién vende y quién puede comprar las vacunas. Y nosotros logramos que a nuestros compañeros y compañeras los vacunen. Me parece que muchos trabajadores y trabajadoras han tomado conciencia de la importancia de esto. Y bueno, ese es el clima que se vivía con mucha alegría, y me parece que además es importante que los compañeros tomen conciencia de eso. Aún nos queda un grupo de compañeros que no se han vacunado por voluntad propia. Nosotros lo que hacemos es también hacer un llamamiento a esos compañeros y a esas compañeras de que se anoten, de que concurran vacunatorios, digamos, nosotros hay vacunas para todos los docentes, hay vacunas para todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación, digamos, estaba calculado para la cobertura total. Y sabemos que hay compañeros y compañeras que aún no se han inscrito o no han manifestado su voluntad de vacunarse, lo cual también hacemos un llamado a esos compañeros a la conciencia colectiva. Y a que entiendan que es una responsabilidad de todos y de todas cuidarnos entre todos y, bueno, tener mejores condiciones para un retorno a la presencialidad un poco más seguros y más cuidados. Perfecto, tenemos un montón de otros temas que seguramente lo vamos a estar molestando más adelante para que pueda comentar con la audiencia. Por su tiempo, un abrazo enorme, Pablo Luis Juncos. Bueno, un abrazo a todo el equipo de Cuaderno de Informe, que son todos compañeros muy, muy queridos para mí y para nosotros. Bueno, y abrazo enorme. Así estábamos en comunicación con Pablo Juncos. Y bueno, vamos a contarle a la gente que ya tenemos saludos, que la gente nos está... Ay, sí, qué manera de trabajar las redes, ¿eh? ¿Cómo funciona eso? Nico Fraga, Fede Mustafa, nos están escuchando, así que le mandamos un beso enorme. Eduardo, le digo, Eduardo, espere, que acá dice, saludo a todos los estudiantes del Santísimo de parte de Eduardo. Este es un estudiante para docente que nos viene siguiendo de Zona Sur, ¿eh? Bien. Vamos al siglo de la radio. Vamos. A mí me da lo mismo una maestra que otra. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Sembramos palabras, plantamos memoria. Memoria, verdad y justicia. La Biblioteca Popular Cachilo, este 24 de marzo, desde las 17 horas, te invita a la muestra de libros prohibidos, talleres, charlas, videos. No te olvides, 45 años del golpe cívico-militar. Te esperamos el 24 de marzo a las 17 horas. Biblioteca Popular Cachilo. Virasoro 5606. Houston, tenemos un problema. El espacio es publicitario. Felices de volver a las aulas. Con protocolos seguros y cuidados, los chicos y chicas vuelven a encontrarse de forma presencial. Recordemos siempre usar cubrebocas sobre nariz, boca y mentón, lavarnos las manos con frecuencia, ventilar los ambientes y mantener distancia tanto al ir y volver como dentro de las escuelas. Sigamos cuidándonos. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Logramos. Hemos llegado al fin del espacio publicitario. ¡Al fin! ¡Casa! Cada mañana con vos. Cada mañana con vos. Cada mañana tu radio. Aire Libre 91.3. Estás escuchando Aire Libre. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Aire Libre 91.3. Hacemos radio. Estamos cerca. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Está tan solo, ya ni su sombra lo puede ver. Sigue llorando por las diagonales, 10 años después. Es un artista, siempre lo dijo, soy el mejor. Yo lo conozco, es un cobarde, es un traidor. Te equivocaste, te la creíste. Sabemos, el tiempo dice la verdad, pero que te sorprendiste. Va por las radios como despechado, mostrando dolor. Y por los diarios dice que somos de lo peor. Con tu soberbia y resentimiento vas a seguir. Cuando te cruce, yo te diría que corras por ahí. Te equivocaste, te la creíste. Sabemos, el tiempo dice la verdad, pero que te sorprendiste. Te pone muy triste. Oh. salón. Continuamos en Cuaderno de Informes. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Temón. La verdad, estábamos acá haciendo pogo. Temazo. De bailar pegado la otra vez a hacer pogo, Ramón. Esto bueno, es una cosa de los loco. Los ánimos son así, ¿vio? Un día, bueno. Y como y decíamos... eso que hoy el día está para bailar pegado, no para... Bueno, ¿vio cómo es eso? ¿Vio cómo es eso? La oportunidad siempre hay que saber disfrutarla, más que nada. Nos ponemos serio porque tenemos invitados, aparte. Tenemos a una docente con una trayectoria importante en la zona oeste. Invitada de lujo. Invitada de lujo, exactamente. Estamos ni más ni menos que con la profesora Marta. Estamos con Marta Castaño acá. Hola, Castaño. Marta, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos los oyentes también. Muy buen día. Desarrolla su actividad en la escuela 1380, ¿puede exactamente ser? Estamos en la escuela 1380. En estos momentos está en su función de vicedirectora, pero es compañera maestra. Y bueno, nos va a contar un poquito de todo este nuevo comienzo, este nuevo año. ¿Cómo vimos? Esta semana volvieron los chicos a las aulas. Y bueno. Y había que ser creativo en un montón de cosas. Había que organizarse, había que. Y no era tampoco que venías, digamos, a un edificio totalmente apto. Hubo que hacer un montón de cosas. Profesora, bienvenida. Cuéntenos un poco cómo está la realidad hoy en la escuela 1380. ¿Cómo estamos en relación al edificio? ¿Cómo estamos en relación a la comunidad? Como usted quiera empezar a desarrollar. Bueno, volvimos ya ahora con todos los grados. Si bien ya volvimos el 15 de febrero a trabajar con los chicos, claro. Bueno, esta semana arrancamos con todos. Claro, hay que recordar a la audiencia que la primera etapa era solamente con los séptimo grados del ciclo lectivo 2020, que se le dio cierre después de 3 semanas de trabajo intenso en las escuelas. Claro, eso es fue así. Fue como una prueba piloto, digamos, como arrancar a ver cómo íbamos a organizar todo. Bueno, y a partir de ese trabajo previo con los chicos de séptimo, fuimos viendo ahí a ver cómo nos organizábamos para recibir a los chicos esta semana, que bueno, fueron días intensos de mucho trabajo, de equipos directivos, de asistentes escolares, de compañeros docentes, para poder organizar esta vuelta. Y una vuelta con un concepto nuevo, el concepto de burbujas, ¿no? Las burbujas que ustedes pudieron armarlo institucionalmente, ¿cuántos niños por salón, por burbuja va? Bueno, en nuestra escuela cuenta con mucha matrícula y con la demanda en estos tiempos de muchas familias buscando un lugar para sus hijas, hijos. Hay burbujas que son numerosas y decidimos dividirlas en 3 burbujas. Hay secciones con muchos chicos y claro, las burbujas dice que tienen que estar los chicos a una distancia determinada, que el salón tiene que estar aireado. Tiene que ver también con las medidas del salón. Exacto. Y bueno, eso también hace a que en algunos lugares se puedan haber cierta cantidad de alumnos y en otros un poquito menos. Claro, claro. Pero en general, más o menos, ¿de cuántos chicos es cada burbuja? Tenemos un mínimo de 8 y un máximo de 12 chicos dentro de los salones. Así nos organizamos. ¿Y los recreos? Bueno, cosa difícil, ¿no? Porque para hacer... El mundo cambió y el concepto de escuela... Yo pensaba mucho en esto, en la previa, ¿no? ¿Cómo va a ser ese regreso? Porque los chicos, el primer día es el abrazo, es la palmada. Y le estábamos diciendo desde las normas de seguridad y protocolos y más que eso no se podía. Fue intenso el cruce ahí, ¿no? Sí, claro. Y nos seguimos organizando en cuanto a eso. La verdad que en lo emocional, en cuanto a los sentimientos, fue con muchas emociones, con muchos sentimientos de todo tipo, porque recibir a los chicos en esta escuela nueva no fue fácil. Las ganas de abrazarlos, ¿no? Los mismos niños que quieren jugar y correr en el recreo y y tocarse y sí. Todos los juegos terminan siendo de contacto, entonces hay que ingeniárselas, hay que buscar formas, hay que... Si hay una institución que humaniza es la escuela, y es eso lo que extrañábamos, tal vez en un 2020 tan distanciado unos de otros. Profesora, y con respecto a los docentes, ¿no? Estamos hablando que es una escuela que tiene para ofrecer de primero a séptimo, turno mañana y turno tarde. Sí, tenemos, sí, la escuela funciona de mañana y de tarde con alumnos de primero a séptimo y tenemos también salitas de nivel inicial. Ah, bien. El año pasado, en el año 2020, se abrió una salita nueva, o sea que tenemos tres salitas de nivel inicial de 5 años. Claro, está bueno decir en este momento que toda la zona oeste estamos con una población importantísima de chicos, con lo cual estaríamos necesitando mínimamente una o dos escuelas para dar cuenta a semejante demanda. Esto hay que decirlo, porque si no las escuelas se saturan y es un drama esto hoy. Sí, eso es lo que nos está pasando. Yo creo que la zona sudoeste necesita de escuelas nuevas porque todos los días estamos recibiendo mucha demanda de parte de las familias que buscan un lugar para llevar a sus hijos a la escuela. Claro. Recuérdenos dónde queda la escuela, porque siempre hablamos, ¿no? Escuela 1380, ¿dónde queda? La escuela 1380 está ubicada en la zona sudoeste, la dirección es pasaje número 4450. Es Aborígenes de Argentina y Circunvalación, para que nos ubiquemos mejor. Bien, bien. Estamos hablando de una barriada importantísima, mucha comunidad, mucha gente habitando en la zona y bueno, asistiendo a la escuela, ¿no? Además que es una escuela de educación intercultural bilingüe, como siempre lo recordamos, y que este año estamos, este año porque el año pasado fue, pero lo estamos estrenando este año con los maestros idóneos. Así que también es todo... Ah, una experiencia sí. Nueva, digamos, también. ¿Estamos estrenando? Estamos, sí, estamos a fines del año pasado. Crearon los cargos de idóneos y tenemos dos docentes, uno a la mañana y el otro a la tarde. Sí, también, de mucho trabajo en cuanto a esta nueva modalidad que tenemos en la escuela. Tenemos para hablar varios programas con la profe de este tema y lo vamos a hacer, la vamos a invitar nuevamente. Agradecemos muchísimo su tiempo. No sé si usted quiere aprovechar y saludar a su comunidad como... Sí, saludamos a toda la comunidad, a todas las familias de la 1380 y a todos los compañeros docentes también. Saludos para todos. Bueno, y para continuar con este programa y para continuar con esta onda de los niños, vamos a escuchar un cuento de la señor Rosa, de la Escuela del Gaucho. Era un árbol al lado de casa, que últimamente se sentía muy triste. Los pájaros crecieron y volaron, dejando sus nidos vacíos. Era otoño y muchas de sus hojas habían caído. A pesar de que el abuelo lo plantó hace mucho tiempo, aún se sentía joven y olvidado. Cada día, Gabriela y Sofía miraban por la ventana cómo ese árbol se iba quedando sin hojas y pocas ramas. Hasta que un día se les ocurrió una gran idea. Fueron donde mamá y papá a contarles lo que pensaban. Sorprendidos, sus papás caminaron junto al parque y se pararon frente al árbol y Gabriel dijo: «Señor árbol, ¿podemos construir una casa en lo alto de sus ramas?». El árbol, lleno de felicidad por la gran idea, movió sus ramas en señal de que estaba de acuerdo y todos entendieron que sí. Con gran entusiasmo empezaron a trabajar papá y Gabriel. Empezaron a poner una escalera y construir el piso, las paredes y el techo, mientras mamá y Sofía preparaban toda la decoración, las alfombras y las cortinas. El árbol, muy feliz, miraba trabajar esa familia que había visto crecer. Así llegó el día de inaugurar la casita en el árbol, Era de noche y todos juntos tomaron té con panecillos. Después de reír y contar muchas historias, apagaron todo y se pusieron a mirar el cielo lleno de estrellas y escuchar los sonidos de la noche. Todos oyeron cómo se movían las ramas alborotadas del árbol. Aún con las pocas hojas que le quedaban, era la forma de decir que él era feliz. Otra vez daba las gracias a Gabriel y Sofía por tener esa grandiosa idea y ser parte de las nuevas aventuras de la familia. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu piel. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma aquí. Solo voy a volver, y cuando regrese, solo verás en mí, y lo abrió sus alas en mí, y ahora ve solo viento. Y el aire abrió sus alas en mí, tu cara se borra, se tiñe de gris, serás una piel. Continuamos en Cuaderno de Informe. Juli, ¿cómo va? Estamos al aire. Bien. Mando un saludo también enorme al director de la Escuela 1380, el profesor Héctor, que siempre acompaña con su presencia. Un amigo. Aparte de esto, volvemos. Recordamos nuestras líneas de comunicación. Diga. La dijimos una sola vez, el 3416-895635. También nuestro Facebook, Cuaderno de Informes, y nuestro Instagram, Cuadernos de Informes R. Qué bárbaro. Sí, sí, la gente puede comunicarse cuando quiera por el medio que decida hacerlo. Además, tenemos un montón de información, la verdad, sí. Nos llegó. Como siempre lo hacíamos, nos llegó un flyer de la gente de Titiriteras de Rosario, los titiriteros rosarinos, con el auspicio de Vecinal La República, están organizando ciclo Estación de los Títeres, todos los domingos a partir de marzo a las 17:30 horas, domingos 17:30 horas, una jornada para compartir en familia con títeres, en la plaza, espere que se me corrió, en la plaza Echesortu, ¿sí? Uh-huh. Entre otros lugares. Así que desde ya invitados a participar de esta interesante jornada de los títeres. Muy lindo. Bueno, y recordamos que esta semana tenemos una fecha muy especial, el 24 de marzo, y desde ANSAFE ha surgido una propuesta, como ha surgido también desde la iniciativa de las madres y todo, de Plantemos Memoria, ¿no? Qué lindo título, me gusta. Sí. ¿Y en qué consiste la propuesta? Bueno, se invita, como ya sabemos todos, que estamos en una situación difícil, que estamos en medio de una pandemia y que, bueno, todavía debemos seguir con estos cuidados del distanciamiento y todo esto. Lo que se pide es que se haga cada uno en su lugar donde esté, como un acto, como un recordatorio de este día. Y lo que plantea ANSAFE es con el guardapolvo del en el jardín de la escuela o en un lugar, en una maceta, en lo que tenga la escuela, se plante una flor, una planta, un árbol, lo que puedan, con un cartel que diga yo este 24 planto memoria. Qué lindo, qué humano y qué sentido, porque es, digamos, insistir con la vida, ¿no? Plantar una planta, un árbol, una flor, lo que fuere. Bueno, entonces tenemos propuesta interesante. Yo este 24 planto memoria, sería el objetivo que a es, comunicar. También, bueno, la propuesta de todas las marchas, ¿no? De las últimas, digamos que no va a haber marcha este 24 de marzo, pero sí se está pidiendo que en cada institución, en cada lugar donde cada uno esté participando, se haga algo de esto. Por ejemplo, aquí en Aire Libre, en la Biblioteca Cachilo, también se va a hacer, y también vamos a hacer una programación especial ese día, así que los invito a todas y a todos a escucharnos. A participar. Las mujeres de Aire Libre también plantamos memoria, y vamos a estar este miércoles 24 de marzo en una emisión especial. Claro, porque ANSAFE desde siempre, desde el minuto uno, está con respetar y valorar la humanidad que de algún modo sufrió cachetazos con aquel 24 de marzo de 1976. Y por supuesto apelamos a la conciencia colectiva y a la memoria. No olvidamos. Bien. Continuamos con más información, profe. Tenemos una cantidad enorme. Sí. Con respecto a la vacunación, que era uno de los temas que estaba ahí dando vuelta, que no había llegado la vacuna para los docentes que eran mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque la vacuna que nos pusieron a los docentes es la Sinopharm, que es la vacuna proveniente de China, ¿no? Sí. Esta vacuna no estaba aprobada para los mayores de 60 todavía. Ajá, bien, entonces. Entonces se estaba vacunando a los docentes de 59 años para abajo. Bien. Ahora se compró un lote de vacunas, la Sputnik, que es la rusa. Que está habilitada para mayores. Está habilitada para mayores de 60, y ya se empezó a vacunar a los docentes mayores de 60. Qué maravilla. Recordemos dónde, ¿en dónde está el vacunatorio? El vacunatorio está en la rural, pero obviamente tienen que anotarse previamente en la página. Eso también es importante. Yo soy docente y digo, ay, che, quiero vacunarme. Me levanto, me pongo mi camisa y voy al vacunatorio. No. Tienen que anotarse primero en la página del gobierno de Santa Fe, dando su aceptación de vacunación. Claro, porque este es un plan serio que responde a parámetros de salud de la nación y los protocolos que se establecieron con los ministerios de educación de cada una de las provincias. Y en esta provincia se dijo eso, que solamente con la solicitud de la gente para vacunarse, es decir, vía web, a partir de ahí iba a recibir el agente una comunicación diciendo que va a ser vacunado en un determinado horario. Eso sigue siendo así. Uno no puede ir porque sí pensando que te van a vacunar, porque no va a ser. Y bueno, te llega un mensaje de texto o un correo y entonces ahí te confirman el turno. Tenemos más información. Recordamos también que salieron, ya están los traslados, salió el lugar de destino, O sea, la gente que pidió traslado, los docentes que pidieron traslado para este año, ya tiene en intranet, puede entrar, en mi legajo puede ingresar y va a encontrar su lugar de destino. Todavía no se va a hacer efectivo el traslado, o sea, todavía no se va a ir a la nueva escuela hasta que no esté autorizado eso. No, sí, la fecha de posesión hay que leer el acta paritaria, que lo dice claramente, ¿no? Bien, y se nos va, Dios, el minuto que estamos viendo, minuto a minuto. En estos momentos... No, esto es un momento histórico. Le contamos acá a la audiencia. El paso a paso. La señorita Julia Folino se está sacando el barbijo. Porque va a hacer uso de la palabra. Se sentó y va a hablar. A continuación hará uso de la palabra la profesora Julia Folino. Bravo. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Antes que se me escuchó de fondo cuando estábamos entrando al aire... quise robarle literalmente el puesto al Kun Aguirre, me abandonó la semana pasada, así que creo que merecía este lugar tomarlo posesión hoy. Y además, porque ayer yo no quiero comentar las cosas internas de esta producción del programa, pero el señor Ramón López, epa, ayer me abandonó, por lo tanto también todo dije, este lugar todo es nos mío, hoy este lugar es mío. Así bueno, que lo que vamos... ¿Qué nos van a sorprender? A ver, yo también tengo una sorpresa, la verdad que una sorpresa muy linda. Gracias por destacar. Mario Córdoba nos llamó, un docente que tiene más de 60 años, trabaja en tres escuelas diferentes. Y bueno, sumando al tema que venían charlando ustedes, quería destacar la buena organización, la poca espera que tuvo que hacer, ya que ayer fue vacunado y conjunto con todos los docentes que tenían turno ayer. Así que bueno, para sumar, destacar la organización, la eficiencia del sistema de vacunación que están empleando. Así que bueno, un abrazo grande a Mario Córdoba. Abrazo para él, enorme. Bueno, bienvenido al compañero. La verdad que nos pone muy felices a todos cada vacuna que llega, cada compañero o compañera que se vacuna. La verdad que es una felicidad enorme. Y bueno, retomando este lugar que le robé hoy al Kun, quiero presentar a este artista rosarino que se lo merece hoy más que nunca. Es el mejor artista rosarino musical de la historia de nuestra ciudad. ¡Qué presentación! Bien. No andamos con chiquitas en este programa. Cuando usted se entere quién es el artista. Me estoy imaginando algunos nombres notables, por supuesto. El único, el inigualable, el que conquista no solo la ciudad, no solo el país, no solo el mundo, sino también conquista el espacio. El conquistador del espacio conquistó a los Estados Unidos, se acaba de ganar un premio Grammy y no un Grammy latino. Por lo tanto, vamos a presentar el último tema, Gente en la calle, del señor, y me pongo de pie, el señor Rodolfo Fito Páez junto a Lali Espósito. Muy bien, y le decimos feliz cumpleaños porque el 13 de marzo fue su cumple. Nos despedimos, abrazo, gente. Abrazo. Hasta el próximo sábado. Gente sola en la calle, en Buenos Aires, mi amor. Gente durmiendo sola entre las calles, bajo el sol. Es tan corto este viaje, mi Buenos Aires, ¿quién sos? Gente sola en la calle. Más que vos, gente sola en la calle. necesita tu amor en invierno y en verano. Gente que vive en el dolor, cuando cortiza a su lado su felicidad. Gente, gente vibrante, que traga comida, que tiran de un camión. Mientras el mundo da vueltas, girando y girando bajo este sol. Abraza corazón, Pumas en Buenos Aires, gira, gira, gira alrededor del sol.